Este 27 de agosto celebramos los 97 años de la radiodifusión argentina. Además, se conmemora el aniversario de la Iniciativa Ciudadana de los 21 puntos por una comunicación democrática, que dio inicio a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Te invitamos el lunes 28 de agosto a participar de Radio Abierta en los jardines de la Facultad de Ciencias Sociales a partir de las 11:30 horas de la mañana hasta las 13 horas. Radio Abierta es una campaña por el derecho a la comunicación, al trabajo y la producción nacional, promovida por la Coalición por una Comunicación Democrática. No se puede cambiar el alma. Es una convocatoria abierta donde participarán docentes y estudiantes del Departamento de Ciencias de la Comunicación, integrantes de medios comunitarios y músicos locales.